Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Uno de los renglones que distingue el actual campesino en Vertientes es la vinculación de varias unidades al desarrollo cañero en las unidades empresariales de base Batalla de las Guásimas y Panamá. Los integrantes de la Cooperativa de Créditos y Servicios Luis Augusto Turcios Lima es una de estas asociaciones de base que distinguen el progreso cañero. Del tema nos comenta Julio Wilson, su presidente. Gracias 259, como siempre he dicho, que nos ingresó a la CCS y toda la hectárea de caña que hemos sembrado nosotros y hemos recuperado, y todas las actividades que se hacen a la caña, como es el cultivo, el herbicida a tiempo, el fertilizante. Eso nos ha conllevado a nosotros mantenernos en las 60 toneladas por hectárea en este movimiento que estábamos hace 3 años. Yo tengo campesinos que pueden utilizar el sistema de riego. Si el complejo nos apoya en eso, nosotros podemos ingresar a ese movimiento y mantenernos sobre 70, 80, porque los suelos nosotros sí son buenos. Con agua serían al doble. Vertientes, convocado a ser la capital del azúcar en la llanura gramontina, tienen los campesinos un eslabón fundamental para revertir las deficiencias presentadas en la rama estatal en el programa de recuperación cañera. Del tema nos habló Julio Wilson, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Luis Augusto Turcios Lima. Con la asistencia técnica de José Antonio Bello Surí, fue un reporte de Fernando Capote Taño.